mis ilusiones. Dicen que vendrán, si voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. Me he perdido.